Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos está sintonizando Radio Placeres en el 87.7 FM o que está colgada ahí en www.radioplaceres.cl. ¿Sí? Sí, vamos, aguante. Estamos desde aquí, desde alguno de los estudios clandestinos de esta radio. Y estamos aquí junto a René comenzando esta versión de Aire Puro. ¿Cómo está, compañero? Bien, estamos bien. Saludos a toda la gente bellísima que sigue trabajando, que se sigue articulando, que sigue de cierta manera generando conciencia a través de las acciones y de las reflexiones de que podemos habitar de una manera distinta los territorios y también relacionarnos de una manera distinta. Dicho eso, estoy como exaltado porque vine corriendo para llegar justo a la hora. Un abrazo, un saludo especial a la familia de Javiera Rojas, compañera de las luchas socioambientales, que fue asesinada en la semana. Su cuerpo apareció atado de manos y pies. Alevoso asesinato, no se sabe aún, no se tiene ningún tipo de certeza, pero es inevitable que nos recuerde a Macarena Valdés, Alejandro Castro y tanta gente, a Chico Méndez, en fin, no lo pensemos solo en Chile, sino que, como tuiteaba alguien, es más peludo ser acá defensor ambiental que narcotraficante en Chile. Entonces, un saludo para toda la familia, para todas las amistades y todos los compañeros y las compañeras de Javiera y de las distintas luchas socioambientales, quienes la conocieron y quienes compartieron, porque como dice el dicho, una cae 10, 100, 1000 se levantan, y esa fuerza va a estar ahora repartida en distintas personas, en distintos seres y en distintas acciones. Así como ahora reconocemos Centro Cultural Alejandro Castro, hay murales con su nombre, con su figura, de cierta manera por las causas que defendía. Me parece que con Javiera es lo mismo y por lo menos este Aire Puro vaya un homenaje para su persona y su lucha. Exacto, compañero. Y en ese sentido yo quisiera contarle un poquito de que ayer hubo un encuentro virtual a propósito de las iniciativas populares de normas constitucionales, en la cual se genera una confluencia, a mi parecer, muy buena, muy maravillosa, que es de parte de la Red de Defensa de Glaciares, también el Movimiento por el Agua y los Territorios y también Modatima, entre otras expresiones más de defensa de la tierra, que está potente. Ahí lo saco a colación porque se hizo un minuto de silencio y también se hizo un momento de bulla, de grito, de también de expresar la pena, la rabia y las ganas de que todo esto se transforme, tomando decisiones, acuerdos políticos que son súper relevantes, vamos a estar comentando un poco de lo que salió ayer, así que ahí quédese para escuchar un poquito de lo que estamos invitando también a reflexionar en los distintos territorios. Sí, pues, y noticias varias, hay una declaración de la Red de Acción en Plaguicía a propósito de que ayer viernes, ¿cuánto era? 2 o 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial sin Plaguicida. A propósito de eso hay una declaración, recordemos que una compañera muy querida de nosotras y nosotros, Lucía Sepúlveda, es una de las personas que está instigando y relevando estas temática y otros temas también de Petorca, entiendo. Desde Petorca vamos a conversar con nuestro compañero Nicolás, que él es director de una de la escuela de allá de Chincolco, me parece que exactamente. Ahí le vamos a preguntar. Y que resulta de que no pudieron hacer clases en las tardes porque no hay agua. Entonces, el problema del agua está atravesando, está siendo cada vez más relevante en términos de lo que estamos construyendo como sociedad, pues. Imagínate en tu caso que no podís generar un momento de aprendizaje, de educación, porque no hay agua, hermano. Es potente. Entonces ahí le vamos a preguntar ahí al Nico, que de paso lo voy a decir también, dio una noticia en El Observador y parte de lo que él dijo no salió ahí. Y eso es súper relevante, Cabris. Por eso es importante que levantemos nuestros propios medios de comunicación. Donde nosotros digamos lo que queremos decir, pues. Hagamos énfasis y que salga el énfasis en lo que nosotras queremos que sea, pues. Ahí le vamos a preguntar cuál es el énfasis que él quiere dar y porque, de quién es la responsabilidad de que no haya agua ahí en el sector. Uh-huh. Sí, pues. Y un saludo para la gente, recién andaba por esos lados y por eso corriendo llegué por estas partes. Un saludo a la gente de Forestal. Andaba ahí en una feria de organizaciones comunitarias, de estudiantes, de psicología, en fin. Y tienen un tranque y un parque y caleta de niños, chiquillas, jóvenes, adultos, haciendo deporte, ocupando el aire libre, el tranque, paseando, en fin. Tenemos que ocupar los espacios, tenemos que hacerlos nuestros en distintas manifestaciones, ya sea, valga la redundancia, con manifestaciones para hacer valer ciertos puntos que son desoídos por el Estado y por otras instituciones que debieran hacerse cargo, pero también utilizarlos para jugar, para divertirse, para encontrarse, para hacer fiesta. En fin, así que un saludo ahí a toda la gente de Forestal, quienes estaban reunidas ahí en campeonatos deportivos. Hay piscina, hay gimnasio, así como para hacer los deportes que tú quieras. Así que me parece súper bien y potente, porque más encima es de administración municipal y lo que genera que sea sin costo para la gente. O sea, tú vayas a ocupar la piscina, la cancha de tenis, te ponía en un listado y si se administra de buena manera, la gente puede hacer ese tipo de deportes. Un saludo para la gente de Forest. Eso, vamos tomando decisiones y en ese sentido vamos también a escuchar ahora, bueno, vamos a escuchar ahora a Huelga de Hambre, que nos canta su canción Plantitas, y después vamos a escuchar a nuestro compañero Pablo. Sí, pues sí, volvió con todo. Sí, está motivado. Nos entrega ahí un reporte o una, le podríamos llamar estas cuñas conscientes y educativas sobre el tema de la lombricultura, como para desarrollar el compostaje y ocupar nuestros desechos orgánicos en nutrientes para la tierra, para los arbolitos, en fin. Así que pónganle orejín. Así que nos escuchamos, compas. Saludos a toda la gente que es del Aire Puro, a toda la gente que es de Radio Placeres y a la gente que retransmite este programa. Gracias por escucharlo y también gracias por lo que están haciendo, compas. Será el final. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan acá en la Radio Placeres, en la sección Cotiledón. Hoy día vamos a continuar hablando sobre la lombricultura. La lombricultura, por definición, es la decomposición de la materia orgánica a través de la digestión de nuestras amigas las lombrices rojas californianas. Para llevar a cabo este proceso necesitamos una lombricera, que es la casa de nuestras lombrices. Esta debe tener ciertas características básicas, las cuales son: 1. Ubicar la lombricera en un lugar de semisombra. 2. Hacer un cajón ideal de madera, cuyas dimensiones deben ser más anchas que altas, que tenga perforaciones en la parte de abajo y con una tapa. 3. Una vez hecha la lombricera, hay que recolectar la materia orgánica, idealmente compostada o ya en proceso de descomposición, y ponerla en la lombricera. 4. Luego de esto, se introduce un núcleo de lombrices en la lombricera. Un núcleo de lombrices son muchas lombrices en diferentes estados de vida. Es decir, lombrices jóvenes, lombrices bebés, lombrices adultas, huevos de lombrices y alimentación base. 5. Ahora que ya tenemos todo esto, solo basta con ir alimentando a nuestras amigas las lombrices con residuos orgánicos regularmente y mantener húmedo el sector. Finalmente, lo que se obtiene con este proceso es humus de lombriz roja californiana, un potente abono orgánico y natural para nuestras plantas, para cualquier tipo de planta. La cosecha se realiza aproximadamente a los 6 meses de iniciar el proceso como mínimo. Ideal es esperar un año para la primera cosecha. Ahora bien, para cosechar el humus de lombriz, lo que se hace es dividir el lecho de lombrices en dos. A un sector no se le da alimento ni agua, y al otro sí. Lógicamente, el sector que no tenga comida se quedará sin lombrices. Ahí es cuando ese sector se cosecha con un arnero para colar posibles restos que no estén descompuestos. La idea es cosechar solo el humus de lombriz y no sacar a nuestras amigas las lombrices. Bueno, como palabras finales, los invito a reciclar los residuos orgánicos que nosotros generamos. Es muy importante tener conciencia de reciclar nuestros residuos orgánicos para que no terminen en los vertederos, no generen gases que contaminen nuestro medio ambiente, que es tan importante. Y así, nosotros reciclando nuestros residuos orgánicos, vamos a poder tener un abono, que es un abono orgánico, natural. Es uno de los abonos que tiene más cantidad de nutrientes, de micronutrientes, para nuestras plantas. Y vamos a estar cuidando nuestro medio ambiente, que es tan importante. Les recordamos acá en la sección Cotiledón que si tienen cualquier duda, cualquier consulta, pueden escribir acá a la Radio Placeres. Nosotros vamos a estar felices de poder responderles. Así que anímense nomás, chiquillos, chiquillas y chiquilles. y a reciclar nuestros residuos orgánicos. Nos vemos pronto, saludos, que tengan una excelente semana. Fuera el proyecto Maratué de los acantilados de Quiriyuca. Las aves que ahí respiran simplemente no quieren que nadie las moleste allí. Así que no pidan calma si siguen envenenando a la gente. Tampoco pidan calma si siguen contaminando el mar. Los animales están sufriendo, los bosques nativos están sufriendo. La naturaleza en sí está sufriendo y nosotros también somos parte de ella. Así que sientan miedo la próxima vez que estén ahí firmando los contratos, porque están jugando con sangre y eso se paga muy caro. Eliana Olmos, Carrasco, Jorge Martínez, intendente de la región de Valparaíso, y a todos los policías que los defienden, a la clase política, Oxiquim, ENAP, Codelco y todas las empresas que se están enriqueciendo con esta masacre, quiero que escuchen, porque aquí afuera hay mucha gente que está hasta el cuello tragándose la mierda que ustedes provocan. Y simplemente queremos que se vayan de aquí. Que se vayan de aquí, o al menos peguen su tiro, y que mueran las industrias. Van llenos de apatía, yo ya no encuentro salida. Que mueran las industrias, muerte a todo, policías. Mucho el tiempo que desperdiciaste arrodillado en esta farsa. Peleando es como encuentro calma, peleando es como descubrí negra pasión por estas armas. Que se levanten barricadas, que despierten dragones que podrán volar sin alas. Son falsas las caras que fingieron estar y no estaban nada. Podrá pararnos si hablan, las montañas crecerán, los pumas sonríen. Las aves cortarán caminos para desatar la posible hecatombe que todo hará voltear. Por todo el territorio salvajemente se alzan los guerreros desde el lodo, directamente hacia las luces del cosmos, al infinito del cosmos. Caminar solo es una respuesta silenciosa. Hay que quebrar la ley, que sean cadáveres sus normas. Hordas contra otras hordas sombras, todas las preguntas tontas sobran. Respuestas obvias cobran vida si es que tomas y destrozas lo que te controla. Todo lo que te controla, destroza lo que te controla. Todo lo que te controla. Mis garras son mis armas. Voy a contarte una historia llena de tempestades y de noches sin gloria. Ingobernable es el suelo de este bosque remoto, rodeado de fantasmas que me enseñan a pensar que observan todo. Tan solo soy uno más, espíritu salvaje, formo parte de algo más, más grande. Más, más sangre correrá si el hambre arde por morder la carne antes de que canten incesantes. Aves que no forman parte, no, ni de proyectos ni engranajes saben. Aquí no hay nada que perder, las sombras se han disipado, la luna se puede ver. Tan solo deja que flote tranquilo el cadáver que baje. Hay fieras hambrientas, nunca sedientas de poder. Tan solo quieren ver arder el fuego y conversar con él. Sentir la brisa carcomiendo las heridas que aún enseñan sobre nuestra piel. Mis manos tiemblan, la bestia avanza siniestra hasta nuestra selva negra. Que todos se devuelvan, aquí no entran seres que caminen en dos piernas. Aquí no entra nadie que quiera mandar, o que obedezca, o que obedezca. Mis garras son mis armas, tus garras son tus armas. Mis garras son mis armas, tus garras son tus armas. No tengas miedo de usarlas, por la memoria incendiaria de

humana. Y por eso esta era geológica se conoce como antropoceno, aunque hay otros que le llaman capitaloceno, como que más que la humanidad es el capital el que está generando estas transformaciones importantes. Dicho eso, una noticia que es muy relevante y de un medio amigo que siempre hacemos mención, resumen.cl, está recibiendo, así como la Radio Glaciares de Valparaíso también y la mayoría de los medios comunitarios, quienes puedan aportar económicamente a la subsistencia de estos medios, se agradece un montón. Y resumen.cl es uno de aquellos medios que está haciendo la pega y que no bailan al compás de los dueños de los canales de televisión, de los periódicos que van marcando como la agenda o la pauta de lo que se discute. Y parte de los elementos que no se discuten es, por ejemplo, que tras recibir las pericias tanatológicas, confirman que el comunero Pablo Marchand fue ejecutado por carabineros con un disparo en la cabeza. No estamos hablando de la época de la dictadura militar. Estamos hablando del año 2022, en el tercer año del segundo gobierno de Piñera. Esto es una noticia que no me acuerdo si la habían compartido, pero da cuenta de que después de 4 meses de transcurrido el asesinato de Pablo Marchand a manos de carabinero, y tanto la PDI como la Fiscalía fueron incapaces de entregar certezas sobre su deceso. Yo no sé si fueron incapaces, yo diría que hay un dolo acá. Ellos no van a dar información que afecte a la policía represiva y al accionar, en este caso, un asesinato de Pablo Marchand, que recordemos, alguien lo mencionó, recordemos que la información inicial era la muerte del hijo de Héctor Yaitul. Entonces, la teoría dice, o la reflexión nos hace pensar, que lo que estaban pensando los carabineros a la persona, o los pacos, a quien estaban ejecutando, estaban pensando que ejecutaban al hijo de Héctor Yaitul, uno de los líderes de la CAM. Así actúa la, comillas, justicia. La investigación sobre el asesinato de Pablo Marchand permanecía estancada, sin resultados concluyentes desde el servicio médico legal y tampoco desde los sumarios al interior de carabineros. Una situación que podría cambiar luego de conocerse los resultados de las pericias tanatológicas que arrojaron que el joven comunero recibió 2 disparos, uno de ellos con apoyo en su cabeza, por lo que se trataría de una ejecución. El abogado de la familia, Rodrigo Román, explicó a Resumen que, comillas, pudimos confirmar que estamos ante una ejecución extrajudicial que consistió en un disparo con apoyo en la cabeza. El primer impacto lo hiere y el segundo es derechamente un disparo con apoyo en la nuca, que significó su muerte instantánea. Está la noticia en Resumen, una noticia entregada por Juan Contreras Jara. Le agradecemos el periodismo consciente que va develando cómo funciona el Estado. Hay mucha gente que ya sabe, especialmente las comunidades en Gualmapu, saben la violencia y saben la impunidad con la que actúan la policía. Y hoy en día no solo la policía, sino que también las Fuerzas Armadas y la PDI. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Han escuchado o han visto esto en los medios de comunicación masiva? No, ahí se transmiten otras cosas. Ya es otro tipo de delincuencia, no la delincuencia estatal y la violación de derechos humanos que acá queda demostrado con esta ejecución extrajudicial que ahora se va a pelear en la corte, yo me imagino, pero ustedes pueden indagar más en resumen.cl. No es una noticia nueva, ya, pero es una noticia que claramente está estancada, así como la investigación sobre la muerte y el asesinato de Pablo Marchand está estancada, para que la gente no tenga conciencia sobre cómo funciona el actuar de las policías en Chile. En otras noticias, revista Territorio Sur titula: Comunidades Mapuche Huilliche de Chiloé rechazan consulta indígena del MOP por proyecto de doble vía concesionada. En un trabunque que reunió a comunidades mapuche huilliche de diversos territorios del archipiélago de Chiloé, se acordó rechazar categóricamente el proceso de consulta indígena enmarcado en la construcción de la doble vía concesionada para el tramo Chacao a Chonchi, por considerarlo una imposición del Estado para beneficio de las grandes empresas. Al tragún, al cual asistieron un centenar de representantes de comunidades, se acordó realizar una próxima convocatoria que quedó fijada para el 11 de diciembre, es decir, en unos cuantos días más. A continuación, bueno, ahí ustedes van a poder ver el acta del Dragón, y que a partir de distintos puntos van declarando, ¿cierto?, como inválido y rechazado nuevamente el proceso de consulta indígena, que de forma unánime la asamblea del Dragón de Chonchi, representada la mayoría de los territorios de la comunidad de Chonchi, rechaza esta construcción de la doble vía, que se deja constancia además que se declara como objetada consulta válida del decreto 66, que la decisión no permitirán, hay una decisión ahí de no permitir la realización del proyecto impuesto, así que se llama también a las hermanas y hermanos que componen los escaños reservados de la Convención Constitucional, que puedan acudir a escuchar nuestra voz. Y también que se convoca un Futa Tragún del pueblo originario Mapuche Huilliche para el sábado 11 de diciembre. Así que hay una serie de comunidades que ahí están firmando y que recuerda un poco cómo se han hecho las cosas, no solo durante el gobierno dictatorial de Sebastián Piñera. Recordemos que la consulta indígena también fue rechazada casi a comienzos del gobierno de Sebastián Piñera, así que esto es algo que se viene repitiendo. Y conversábamos también la semana pasada, recuerden también de que con las comunidades del norte también ocurre algo similar, pues hacen distintos mecanismos para poder burlar el OIT 169 y las mismas leyes chilenas. Uh-huh. Dentro de la noticia, un saludo ahí a la Cota San Juan, la constituyente de la ACA, Asamblea de Atacama, ciudadana de Atacama, no me acuerdo, o comunitaria de Atacama, constituyente, quien nos va compartiendo junto con la Cami Zárate, junto con las compañeras de Modatima y con varios que son del Movimiento Aguas y Territorio, tratan de generar una participación. De hecho, el Checho ahí nos va como a comentar, después vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo con el tema de la convención y cómo se está pensando este otro país que ya sabemos tiene el rechazo completo de la derecha, que ahora tiene el liderazgo del ultraderechista de José Kast. Y por otro lado está el tema de el trabajo que está haciendo efectivamente de pensar otro país, como les decía, con el rechazo de la derecha y el rechazo de los medios de comunicación masivo que tratan de enlodar constantemente el trabajo de la Convención Constituyente. Hasta medios como, comillas, independientes de verdad, son capaces de levantar una noticia en base a un rumor, mantener esa noticia y ni siquiera sacar un comunicado de disculpa con la misma parafernalia o con el mismo espacio que tenía la noticia en los portales. No hay ninguna indicación, me refiero a Radio Bio Bio, entenderán ustedes que habló de una fiesta, un diputado fue capaz de mentir de la UDI, fue capaz de mentir y decir que Elisa Loncón, así como borracha, se estaba bañando a las 3 de la mañana en la piscina del hotel, molestando a los pasajeros, en fin, toda una vil mentira que en un contexto de impunidad, donde eso no es un delito, la gente va y dice cualquier sandez que por las personas fanatizadas por alguna ideología de extrema derecha, tipo Johannes Kaiser y tantos más, son capaces de ir generando esta posverdad y esta realidad distinta que es. Es como absurda, pero como que no salen, así como uno se los hace ver y no, y vuelven a exactamente lo mismo. Bueno, todo esto en el contexto de que la convención está trabajando. Está trabajando y está haciendo un tremendo trabajo, y la Cota nos manda cómo la Comisión de Derechos Humanos de la Convención entregó un inédito informe de verdad histórica, reparación y garantía de no repetición. A partir de 282 audiencias realizadas, las y los constituyentes entregaron los resultados de este trabajo colaborativo este viernes 3 de diciembre en un acto artístico en la sede de la Convención de Santiago. Un acto artístico que obviamente ciertos personeros y ciertos medios de comunicación lo van a mostrar como lo no serio de la convención. como el arte para ellos es la ópera, que es la cuestión que quiere financiar Casa en su bola de cultura. En el marco del ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria histórica orientada hacia la educación en derechos humanos y en cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento para el funcionamiento de las comisiones transitorias, este viernes se realizó la ceremonia de entrega oficial del informe de verdad histórica, reparación integral y garantía de no repetición. Usted pone ese nombre en Google y pueden llegar al informe. Les voy a repetir por si lo quieren conocer o si se lo quieren compartir a alguien que ustedes consideran que le puede ser de utilidad. El informe de verdad histórica, reparación integral y garantía de no repetición. El documento fue elaborado por la Comisión Transitoria de los Derechos Humanos de la Convención Constitucional con la colaboración de instituciones académicas y organismos nacionales e internacionales, así como de numerosos voluntarios y voluntarias que apoyaron el trabajo. El informe busca poner a los derechos humanos como un eje central en la redacción de la nueva Constitución y la construcción de una sociedad, donde se llama a reflexionar sobre un significado, sobre su significado para los grupos sociales y los pueblos originarios y tribales afrodescendientes, y cómo esto colocan el respeto y el resguardo de los derechos humanos. En el documento, que está dividido en secciones, la sección 1 es de los grupos históricamente excluidos, pueblos originarios, migrantes, mujeres y disidencias, niñas y jóvenes, personas mayores, personas en situación de discapacidad y quienes no cuentan con libertad. Un segundo área de violencia política, víctima de las dictaduras de derechos humanos actual y durante el estallido. Y un tercer elemento que tiene que ver con este documento de derechos humanos, que habla sobre medio ambiente y naturaleza. Dentro de las participantes estuvo Manuel Arroyo, quien fue la convencional, la coordinadora, y es la coordinadora de la Comisión Transitoria de Derechos Humanos, quien destacó que más de 150 voluntarios y voluntarias de más de 20 organizaciones quienes se dispusieron a trabajar colaborativamente en un informe que no se reconocía antes y donde se reconoce la historia donde ha existido vulneración a derechos humanos a pueblos originarios, ha existido genocidio y violación de derechos humanos en dictadura y en el estallido social, así como también ecocidio y destrucción de la naturaleza. Me parece muy importante y relevante, no solo por la construcción que hace sobre los nuevos cimientos que tiene que reconstruirse este país después del estallido, que dio cuenta de este agote del modelo neoliberal, aunque varias y varios nos tratan de decir que es solo un ajuste, está agotado completamente, y no solo en el país, sino que en el mundo entero estamos generando un ecocidio en base a una desigualdad social exasperante, y claramente eso genera genera violencia, porque eso ya es violento, y genera las respuestas de las sociedades como las que ocurrieron en el estallido, que todavía no se ha resuelto absolutamente nada. Así que el pensar a los derechos humanos como un eje central de la nueva Constitución y también como un eje central en todo tipo de modelo educativo que se genere, desde los niños de 4 años hasta todos los institutos técnicos, universidades y escuelas como los de carabineros, PDI, gendarmería, absolutamente todo tiene que estar considerado en esta nueva visión que trata de darle garantía de dignidad a todas las personas y no que dependa del color de piel, de la orientación sexual o de la billetera que tenga cada uno. Así que aplaudo el trabajo ahí de la comisión y de Manuel Arroyo y todos los voluntarios y las voluntarias que participaron en esto, que no son nombres, pero que tienen un montón de historias también que dan cuenta de por qué es relevante tener estos cimientos y estas bases. Excelente, compañero. Oiga, ¿le parece que entonces escuchemos la voz de la Cota ahí en la entrega del informe final de la audiencia de Comisión de Derechos Humanos? Pero ya que estamos en esa. Y después vamos a escuchar a con un Antú, que es un compa ahí que toca guitarra pulenta. Yo lo estoy escuchando en el SoundCloud. Tienen también ahí canciones en el... ¿Cómo se llama? Para que la gente lo escuche. Con un Antú. No sé si se dice así, pero es con K. Esta canción, por ejemplo, se llama Defensa del Bosque. Así que vamos a seguir con más noticias, porque hace rato que no teníamos bloque de noticias, entonces hay muchas cosas que... Muchas cosas. Ya, nos escuchamos. Muchas veces el daño relatado por los asistentes a la audiencia denota no solo la comisión de violaciones evidentes al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al vivir las personas expuestas a sustancias, gases o residuos tóxicos, peligrosos o dañinos, sino que la pérdida de los ecosistemas y cambios en modos de vida y costumbres, especialmente en zonas rurales. A veces se trata de comunidades rurales, pueblos indígenas o originarios o pueblos o población urbana que reside en complejos industriales. Por cierto, a veces se sabe quién es el culpable, muchas otras veces no. Pues se desconoce el causante de aquel daño, como es el caso de las intoxicaciones de Quintero Puchuncaví, o lo que es más grave para quienes relataron sus experiencias. Los daños habrían derivado de regulaciones existentes, como la normativa del agua, o las políticas públicas como la energía a carbón, o la falta de ordenamiento territorial, o la falta de control, fiscalización y sanción, etc. Las organizaciones esperan que la Constitución contemple el reconocimiento de la degradación ambiental causada por el ser humano a la fecha, así como formas de reparación a personas y a la propia naturaleza. En los relatos se evidencia claramente que muchas veces las personas reclaman como daños propios los daños ambientales, exigiendo que se restablezca su estado anterior con programas de rehabilitación medioambiental, o a veces también reclaman medidas compensatorias como víctimas de violencias de derechos humanos medioambientales. En lo simbólico, es posible observar solicitudes de reconocimientos a nivel constitucional, además de archivos públicos a nivel de memoria histórica y colectiva. Sin embargo, algo que atravesó todos los relatos que pudimos escuchar y que se condescendicen con los otros relatos de los otros cuatro grandes episodios de vulneración de derechos humanos que se definen en este informe es el restablecimiento del sentido común, del bien común por sobre todo, del buen vivir por sobre todo como horizonte de una nueva sociedad. Y eso también queda muy establecido en todos estos relatos que pudimos escuchar. Agradecer a todos los que han venido acá, a todos los que pasaron por estos mismos lugares, dándonos cuenta de todas estas vulneraciones de derechos humanos. Y decirles que estamos muy emocionados. Estar en este momento era un sueño de muchos y muchas que impulsamos esta comisión transitoria. Muchos agradecieron por teléfono, muchas personas que vinieron, que este había sido un pequeño acto de reparación. Y con mucha humildad lo quiero decir, porque hay mucho trabajo por delante, pero este tipo de cosas sí sirven, y espero que la nueva Constitución lo podamos dejar establecido y que logremos finalmente entonces una mejor sociedad para nosotros y la naturaleza. Muchas gracias. En el bosque está la magia, toda la diversidad, cada uno con su historia, cada uno y su verdad. Se respira en lo profundo, aire frío y humedad, reconforta toda el alma para volver a soñar. Aprende a sentir el bosque, aprende a mirar la vida, aprende a correr descalzo, sin temor a las espinas. Aprende a sentir el bosque, aprende a mirar la vida, aprende a correr descalzo, sin temor a las espinas. como te enseñaron, con la propiedad privada, la tierra se está cansando. A la sombra de un gran bosque se refrescará tu alma, caminando su sendero se alivianará tu carga. Aprende a sentir el bosque, aprende a mirar la vida, aprende a correr descalzo, sin temor a las espinas. Aprende a sentir el bosque, aprende a mirar la vida, aprende a correr descalzo, sin temor a las espinas. Somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza, fiera y altiva. Volvemos, como dice mi compañero aquí, volvemos. Aquí desde el Aire Puro quiero mandar un saludo a Yasna, una compañera ahí que probablemente esté escuchando. Muchas gracias por el aguante, muchas gracias por, como a usted, compa, y muchas otras personas que escuchan y que le dan vida, esa vida etérea en las ondas radiales a este programa, po. Si no es por ustedes... no sé, estaríamos conversando entre los dos aquí con el René nomás, po. Claro. Quizás quien está escuchando. Espérate, ahí sí. Quizás quien está escuchando. Sí, uno, po, se sorprende alguna vez. Así uno conoció, por ejemplo, a este compa, ¿cómo se llama? El de Villa Alemana, que anda en Coleto. Sí, pero se me fue el nombre. Que, defensor del agua, bien consciente. Él en el colectivo, así como de repente subirse al colectivo y escuchar el Aire Puro o la bola máxima bola. Esto es como conversación interna del Aire Puro que está saliendo para afuera. Fue una vez andamos de vacaciones en, como por en Chile Chico. Bueno, en la Patagonia, y nos quedamos en un hostal, estábamos con la Evi y con la Paloma, el Facu todavía no existía, y de repente un martes en la mañana baja la Evi así como a tomar el desayuno y me dice, oye, baja, vaya a quedar loco, y yo bajo y estaba sonando el Aire Puro, po. Bueno. Y yo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué está sonando esto? Y el como el que administra dice, ah, que acá escuchamos radio comunitaria, escuchamos La Placer, escuchamos el Aire Puro, ¿por qué? Ay, ahí ya buena onda con el loco, po. Pero escuchándote así como en Chile Chico, po. Así como qué buena, qué buena. La volada. De hecho, el otro día nos escucharon en Austria, hermano, ahí también nos mandaron un saludo. Sí, y que la gente está bastante contenta ya. Bueno, aprovecho de decir eso, pero de que también ocurrió hace bastante poquito de que se están rechazando ciertos proyectos por allá. Entonces también hay una lógica como el camino verde, ¿no? Como que lo tildan por ahí, como que está pasando algo de que se están rechazando distintos proyectos. y al parecer se está avanzando en comprender de que no es solamente la industrialización, no es solamente esa parte lo que es importante. Mira, estoy tratando de buscar la noticia, pero no la encuentro. Entonces, sí, es que hay que apostar ahí para complementarte mientras buscáis la noticia. Yo soy de la idea de apostar a al cambio de matriz económica, es también pensar en empleos verdes, por llamarlo de alguna manera. ¿Y cuál es el cambio? Es como la idea no desarrollar extractivismo con toda la diversidad de extractivismo que hay, no solo la minera o las forestales, la agroindustria, incluso las inmobiliarias van extrayendo territorios vastos para desarrollar sus iniciativas. Tenemos que pensar en la recuperación de un montón de territorio. Está en parte de lo que estaban dando en Forestal, en los distintos puestos. Había un puesto de una ONG que trabaja vinculada con el mar, dando cuenta de la contaminación del mar. Cáchate el dato, así como el dato raro. Cada uno de nosotros se come una tarjeta de metro de plástico a la semana, más o menos, que está vinculado con todos los alimentos, con el agua que se riega, con los microplásticos que hay. Hay 5 islas de plásticos repartidas por todos los océanos en el planeta, y ahí tenemos empleos verdes, a lo que me refiero yo, al tema de la reparación. Tenemos que reforestar, tenemos que recuperar humedales, tenemos que generar parques. Acá hay una noticia que da cuenta de cómo en la región hay un nuevo parque marino en la región que apuesta a la conservación de ballenas azules. ¿Ya? Ahí hay empleos verdes que de repente son científicos, son de turismo. Tenemos que tratar de hacerlo asequible a la mayoría de la gente, que no dependa de la billetera de acceder a estos parajes. Pero ahí hay empleo. Pero no en destruyendo los cerros, haciendo mierda a los ríos. Hay empleo en la industria solar. Imagínense que se subsidie los paneles a las casas para que se reconviertan. Y no necesitemos conectarnos a sistemas interconectados que necesitan hacer unas megatorres y tener unas centrales hidroeléctricas. El cambio de paradigma es súper importante. Y en el tema de los empleos también hay que pensar en otros. No solo rechazarlos, sino lo que te tiran de foca estos industriales son eso, pues que nosotros generamos empleabilidad. Claro. Bueno, con tu empleo se pierde en una serie, porque no sé, pues el campesino ya no puede trabajar, claro, porque le contaminaste el agua y una serie de elementos más, pero también podemos generar otro, y ustedes pueden invertir en otras cuestiones que efectivamente nutran y no vayan ahondando en la destrucción. Recordemos que ya el panel intergubernamental de científicos ya dio cuenta que los cambios son irreversibles. Ya lo que está pasando hoy tiene que ver con las conductas que tenemos hace 30 años atrás, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es mitigar para que no sea tan severo el asunto. Han salido también números que, si ustedes les ponen rostros y les ponen nombre y les ponen familia, se habla de una cantidad de cerca de 500 millones de personas de desplazados socioambientales en los 10 años venideros de aquí al 2030. ¿Ya? Y estamos hablando de quienes se van, son las personas que tratan de pasar por Colchane, por el desierto, ilegalmente para el país, porque no tienen el recurso para un boleto, para un PCR que te cuesta 25 lucas y una serie de cuestiones más. Entonces hay que cambiar también el tema del empleo, y estas transformaciones me parece importante, y tiene que ser también como esta autogestión, como un montón de orgánicas la hacen en el sector de los pinos en Quilpué, los vecinos. No fue el Estado, ni fue CONAF, ni fue el mercado el que está recuperando el bosque, son los vecinos con organizaciones del territorio. Y lo mismo pasa con el estero de Limache, con humedales. Súper bien que de repente los municipios pongan los contenedores de basura del trabajo que están haciendo la gente, pero ahí hay un esfuerzo colectivo y comunitario que nos da cuenta de que no dependemos ni del Estado ni del mercado, sino que también dependemos de las acciones colaborativas que podamos ir haciendo. Excelente. Muchas cosas ahí de lo que estabas diciendo, pero quiero tirar una que no estoy atragantado. Dale nomás. Que una amiguita viajó a Gringolandia, y caché que cuando se fue a hacer el PCR, leyó y decía de que en el PCR, si tú tenías ciertas características en las fosas nasales, no te tenían que meter el cotonito hasta el fondo, po. Y caché que ella lo exigió que se lo hicieran en el borde, po. Y él, bueno, aquí toda una parafernalia para hacérselo, se demoraron no sé cuántos días o horas en darle el resultado y qué sé yo. Ahí también hay otro relato, pero que prefiero dejarlo aparte, que conversó con el loquito y el loquito estaba en súper desacuerdo con cómo se hacían los PCR en definitiva. La cosa es que llega ya a Estados Unidos y le hacen otro PCR, po. Y caché que el PCR la meten en un box, le pasan el cotonito, le pasan el dónde ponerlo y le dice, tome ya, hágaselo y ya está. Fin. O sea, no, nunca le metieron el cotonito hasta el fondo. No, no es invasivo. No es invasivo, nada, hermano. Entonces, incluso le enseñaban 25 vueltas por un lado, 25 para otro, qué sé yo. Entonces, inclusive, ahí hay weas que aquí en Chile no se hacen bien, por hermano. Se pueden hacer de manera distinta. Se pueden hacer de manera distinta. Entonces, como que, de verdad, tenemos un gran problema acá, hermano. Hay un problema grande, cultural, y que hay que zafarlo. Y por otra parte, el tema del trabajo. Porque el otro día yo estuve en una reunión de geoética, en donde se quiere establecer cierto... Geoética. Claro, por las personas que trabajan en geología, sobre todo, y área relacionada, ver cómo se plantea la ética en esta pega. Y dentro de las discusiones, una persona que a mí me pareció que era bastante... ¿cómo decirlo? Está enojada. Entonces plantea esta cuestión del trabajo. Ah, entonces tú querís que la gente... Me decía a mí de que... Entonces tú querís que la gente siga en el retraso, ¿cachai? Como... Y yo creo que esa es una visión errada, porque la gente no está atrasada. Lo contemporáneo es hoy. Hay gente que vive no de la manera que vivís tú en un departamento con piscina y qué sé yo. No, la gente gusta de vivir en una zona libre, con bosque, sin una gran piscina, con playa no contaminada, con un río no contaminado donde bañarse, cultivando, qué sé yo. Y también que ya tiene trabajo, que eso también es algo que yo decía. Yo les decía ahí en el grupo, ¿por qué piensan de que solo existe el trabajo que ustedes generan, po? ¿Cachai? Que no. Y eso es lo que están defendiendo. Y en realidad, en definitiva, yo creo, y es que esto es un llamado a la gente profesional, yo creo que también es importante no seguir defendiendo el nicho de trabajo. ¿Por qué tenemos que defender el nicho del trabajo de lo que yo estoy estudiando? ¿Cachai? Que es súper brígido. Porque estos locos, personas como este personaje, lo que está defendiendo es su trabajo en la minera. ¿Cachai? Entonces es lógico que no quiere que le critiquen esa forma de producción. Y por otro lado, yo también lo invitaba a pensar de otra manera. Y yo le decía, hermano, tú eres también obrero. ¿Cachai? Como que es importante de que yo no estoy atacándote a ti, ni tu trabajo, ni el del camionero que lleva o trae el material. No, pues nosotros estamos diciendo que hay una matriz de producción que hay que superarla, porque si no se sigue contaminando, se pierden los trabajos de otras personas, etcétera. Así que claro, pues ahí hay distintas intenciones que se están haciendo. El grupo de geoética yo creo que es súper interesante, porque no se había hablado antes, y eso quizás se debería hablar en todos los espacios, digamos, cuál es la ética de trabajo. Compa, le quería leer una noticia hace un rato atrás, pues, pero que no encontré la de Austria, así que quiero leer otra que a propósito del medio resumen. Y que yo seguí esta noticia y que invito a que hagamos eso también. A propósito del asesinato de ambientalista Javiera Rojas Beas, dos imputados quedaron en prisión preventiva. Esto fue en el juzgado de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal de Calama, ¿ya? ¿Por qué digo yo de que lo sigan? Porque es importantísimo a mi parecer que mientras más ojos estén en las cámaras que están apuntando hacia fiscales, jueces, juezas, abogados, abogadas que estén metidos en estos cochos, más presión social se va a hacer. Entonces yo de verdad invito a que lo hagamos, es importante. Y ahí usted va a saber de primera fuente cuáles son las situaciones. En resumen, nos indica que los imputados quedaron en prisión preventiva, apuntados como los responsables del asesinato del activista socioambiental Javiera Rojas Beas, ocurrido a fines de noviembre en Calama. La investigación tendrá un plazo de 200 días y la Fiscalía baraja la existencia de una discusión por temas de dinero como detonante del hecho. Ahí hay vecinas y vecinos que escucharon las discusiones y que escucharon incluso gritos. Uno de los imputados también dice que no estaba en el momento, que él salió y que no supo lo que ocurrió. ¿Ya? Bueno, Yo creo que es importante igual ir viendo, hay compañeras ahí del Valle del Limarique y de la Coordinadora Feminista 8M que están sacando distintos comunicados, y para las cabras se enmarca dentro de la violencia de género que vulnera a las mujeres día a día, y que son que los territorios como las mujeres, ¿cierto?, son zonas de sacrificio y que pueden llegar a instancias tan horrorosas como la vivida por la compañera, haciendo visible lo que ellas están apuntando. La cruel alianza que existe entre el extractivismo y el patriarcado. Entonces, por eso creo que esta es otra pata que no hemos discutido hasta ahora, porque estamos discutiendo el extractivismo y el trabajo y la forma que tienen de controlarnos a partir de aquello, pero también hay que ver el extractivismo y el patriarcado en función de la vida de las compañeras, y sobre todo de los cuerpos. Calama, hermano. Bueno, y muchos otros lugares donde llega el extractivismo, llegan no solo bares, sino que también la prostitución. Y no, yo no quiero decir la prostitución como algo malo per se, sino que ahí hay proxenetas que por lo general son hombres y que, ¿qué onda, po? ¿Ya? ¿Qué pasa con el uso del cuerpo de las mujeres? No, ahí hay otras cosas culturales que cambiar también. Así que eso, le invitamos a leer el resumen y a seguir las distintas instancias judiciales. A propósito del caso de Javiera Rojas, durante el 2020, recordemos que 227 ambientalistas fueron asesinados en el mundo, según la organización de derechos humanos Global Witness. Entre ellos, 65 en Colombia, 30 en México. A todo esto, lo de Colombia, allá pasan asesinatos y acá los medios como que no... Ah, como, no. Como que fuera Urano o Neptuno, así. Sí. Otra parte. No, fuera Cuba, Venezuela. Uf. 30 en México, 29 en Filipinas, 15 en el Congo, 3 en Guatemala, 2 en Nicaragua, 6 en Perú y 4 en India. Según el mismo reporte, la mayoría de los activistas ambientales estaban trabajando tanto para defender los bosques del mundo de la deforestación como también para defenderse del desarrollo industrial. Y casi el 30% de los ataques estuvo relacionado con la explotación de recursos tanto forestal como minero, como la agroindustria a gran escala, así como represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. Varias también recordaron a Nicolás Quintremán a propósito de su cuerpo que apareció en el embalse. En otras noticias, se difunde también una denuncia pública hacia el 2 de diciembre en donde familiares de presos de la cárcel de Valdivia indican que el agua potable que están consumiendo sus familiares dentro de la cárcel estaría altamente contaminada y se desconocen los motivos. Hay una foto ahí con una botella en la cual el agua, en verdad, hermano, es un agua... No, es un agua que algo muy sucio tiene. Comillas, debido a eso andan con diarrea, les llega a doler y molestar la garganta por el agua que están bebiendo, están con mucha pero mucha tos y fiebre debido a eso. Entonces, las personas que están privadas de libertad, de partida usted tiene que entender de que es una diversidad de motivos por los cuales está ahí, ¿ya? Y por supuesto que hay detrás una cuestión estructural que hace que solo los pobres estén dentro de las cárceles. Entonces, cuando hablamos de problemas ambientales, bueno, aquí hay otro. El agua potable tiene que ser para todas las personas, incluida la gente que está privada de libertad o secuestrada por el Estado de Chile y secuestrada por la oligarquía, porque ahí no entra ningún aristócrata que haya cometido algún delito o algún crimen en el peor de los casos. No, se van con clases de ética. Claro. Control de impulso. Claro. Es heavy. Sí, impresionante. Así que ya pues, compañeros, ¿tenía algo más o nos vamos a una musiquita? Solo mencionar que lo dije a la pasada antes a propósito del comentario, es el Parque Marino TikTok Golfo Corcovado en la región de Los Lagos. El área busca resguardar el ecosistema marino junto con los hábitats y las funciones ecológicas que se desarrollan en este como una forma de contribuir a la sustentabilidad de la biodiversidad marina nacional y mundial. El área está denominada la ecorregión chiloense. Cuenta con un espacio marítimo de 1.020 kilómetros cuadrados y forma parte de una de las zonas de alimentación y crianza más importantes reconocida hasta la fecha en el hemisferio sur para la ballena azul, especie considerada en peligro de extinción. De hecho, se estima que al menos el 10% de la población mundial de ballenas azules está justamente en el Golfo del Corcovado. Entonces vamos a ir a escuchar la cancioncita Ñuca Quichua,

El hidrógeno verde, por sus ventajas ecológicas, es el centro de la estrategia energética impulsada por varios países, entre ellos Chile, Australia y Marruecos, que ven en este combustible una oportunidad de exportación y mercado para las próximas décadas. En el caso de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Energía y Empresas Privadas, espera sentar las bases para transformar el país en el productor más barato de hidrógeno verde para el año 2030, gracias a sus ventajas naturales, como el desierto en el Norte Grande y los bosques de la Patagonia, así como su ubicación geográfica para la exportación. Este escenario hace preguntarse, ¿es realmente el hidrógeno verde una alternativa ecológica o sustentable? Sin duda que este nuevo combustible representa mejora en la descontaminación atmosférica, pero la lógica empresarial con que se desarrolla su avance produce grandes trastornos en los territorios donde se instala, produce y consume. En su origen, el hidrógeno verde requiere dos grandes recursos: agua y energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Esto ha impulsado un sinfín de nuevos proyectos en el territorio nacional, como es el caso de Chiloé, donde desde hace algunos años vemos cómo cada vez toma más fuerza la instalación de megageneradores eléctricos, lo que ha puesto en alerta a las comunidades y organizaciones de defensa ambiental debido a su impacto en los humedales y turberas, muy importantes en el ciclo de agua insular, lo que se suma a desechos, basura y residuos industriales que se dejan en el lugar. Toda esa energía eléctrica no se consume en la isla, sino que se transporta al sistema interconectado central hacia otros territorios, utilizándose en último caso para la producción del hidrógeno verde. Es por esta razón que en varias partes del país hoy existen grandes proyectos de carreteras eléctricas que transportarán la energía hasta su destino, cortando grandes hectáreas de bosque nativo, incluso cursos de agua. Este es el caso del proyecto de línea de transmisión de la empresa Transelec en la comuna de Ancud, el cual está en etapa de evaluación ambiental, y así otros proyectos en el Maule, Biobío, la Araucanía y los lagos. Una vez producido, el hidrógeno verde es vendido a grandes proyectos extractivistas, en la medida en que ya existen proyectos en marcha para que la maquinaria minera o los grandes buques salmoneros, por ejemplo, se adapten y utilicen este nuevo combustible como una nueva forma de rentabilizar sus operaciones con un recurso barato, disponible y que además les permite poner un sello verde ambiental, perpetuando industrias fuertemente cuestionadas por su impacto ambiental y humano en los lugares donde se ejecutan. Una vez más, se socializan los costos y se privatizan los beneficios. ¿A ti te parece este un sistema sustentable? ¡Cuidado con el hidrógeno verde! No todo lo que es verde es oro. Sigue nuestras redes sociales e infórmate de estas y otras informaciones relevantes. Esto fue Chiloé, libre de saqueo energético. Es muy frágil, vívela en de Vicentico. No me esperaba ver ninguno de estos caminos. Es por ello que me animo y me arrimo para llegar a mi destino. Que solo lo que elijo, no había nada escrito. Por eso no me precipito a caer por el abismo. Mi pasado me precede, con mi gente tejo redes. Voy por el camino que promete, alimentando más el alma que alimentando la mente. Y consecuente con cada parte de mi ser consciente. El que se duerme hace que se lo lleve la corriente. Esa niña gorila te mira y no te miente. No es el camino fácil, pero hace que fuerza llenes de superpoderes para ver cómo la ilusión ante tus ojos se desvanece y creces y floreces. Algunos no viven hasta que mueren, hasta que mueren. La vida es muy frágil, vívela. Escribe tu guión como una película. La vida es un instante, disfrútala. Sé quien tú quieras ser, fuerte y auténtica. La música, mi vocación, y cantar me llena de pasión. De mi voz salen las notas y la invocación. Por eso hago esta canción con dedicación, sin objeción. Le llamo autorrealización. Poder cantar desde el corazón, poder hablar con emoción, poder creer con devoción, poder oír con atención, poder cantar desde el corazón, poder hablar con emoción, poder creer con devoción, poder oír con atención. Gorilla Girl, son las 11:11 en Viña del Mar. La vida es muy frágil, vívela. Escribe tu guión como una película. La vida es un instante, disfrútala. Sé quien tú quieras ser, fuerte y auténtica. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Volvemos. ¿Está con pisador? Sí. Conflictos técnicos, ustedes saben, radio comunitaria, se hace a pulso, se hace a mano y sin permiso. Y estamos en el nuevo programa Aire Puro, en el Aire Puro número 712. Estamos haciendo el contacto ahora con el Nico, compañero de la comuna de Petorca, para dar cuenta un poco de lo que está ocurriendo con el tema del agua, las dificultades que se tienen y que pueden ser como una suerte de adelanto o de spoiler de lo que podemos estar viviendo acá en Valparaíso, en Viña del Mar o en los distintos territorios que estamos habitando. Así que el Checho, como lo pueden escuchar, está Liz Taylor para comenzar una nueva entrevista en este Aire Puro 712. Entonces, bueno, nos vamos a trasladar para allá, para Petorca, Hierro Viejo, donde está el compañero Nico, a quien ayer alcancé a ver, así que bacán. ¿Cómo está, compañero? Bien, ¿y ustedes, compañeros de Aire Puro? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes, compañeros de lucha, ¿no es cierto?, ahí de los territorios, de la defensa del medio ambiente. Eso, compañero. Oiga, qué gusto saludarlo. Lamentable, sí, porque estamos contactándonos, porque hacíamos la introducción hace un rato atrás de que, imagínate, de que estáis en la escuela, tus cabros chicos, tus cabras chicas, tus amigos de menos edad, y resulta que no podía hacer clase porque te falta agua. ¿Cuál es la situación que se está viviendo por allá, por su territorio, compañero? Bueno, mira, ha sido muy lamentable esta situación. Ya llevamos aproximadamente un mes, un poquito menos de un mes, con esta situación de cortes de agua en la localidad de Hierro Viejo. Y ya, bueno, decir que toda la cuenca del río Petorca está con muy poca agua. Ya los pozos están secando, tanto para los campesinos como también para los comités y cooperativas de agua potable rural. Y resulta que hace ya 3 semanas, o sea, como casi un mes, ¿no es cierto?, la cooperativa de agua potable rural de Hierro Viejo nos notificó que ya se iban a realizar cortes de agua de 2 a 6 de la tarde en la localidad de Hierro Viejo, que queda en la comuna Petorca. Por lo tanto, tuvimos que suspender las clases presenciales del segundo ciclo, que es de quinto a octavo básico, de los estudiantes de la escuela de Hierro Viejo, que se llama Escuela Fernando García Holguín. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos clases solamente en la mañana, en la jornada de la mañana, hasta las 2:30 del día. Después de eso, tenemos que cerrar el establecimiento. Entonces, lo complicado acá, yo lo hablo como director también, como la persona que representa esta comunidad educativa, ¿no es cierto?, para poder gestionar y dar soluciones. Lo complicado es que acá estamos con un tema estructural, ¿ya? Porque, por ejemplo, un problema estructural en el sentido de que como director, como dirección del establecimiento, en conjunto con la Municipalidad de Petorca, estamos gestionando la habilitación de estanques para no suspender las clases durante la jornada de la tarde. Ya compramos un estanque de 5.000 litros para que sea llenado durante el transcurso de la mañana y así no poder suspender el servicio educativo. Bueno, y con los implementos, el hidropack, ¿no es cierto?, la habilitación de las cañerías para que los baños queden habilitados. Eso lo podemos hacer, nos vamos a demorar como un mes más, porque o menos, porque tenemos que instalar todas las compras de los materiales y todo eso. Pero hay un problema estructural acá, hay un problema de modelo. Y finalmente el extractivismo es la agroindustria que nos está secando, ¿ya? Y entonces acá lo complicado es que no solamente en Petorca se está violando el derecho humano al agua, sino que se está violando el derecho a la educación. ¿Ya? Y nos parece impresentable y que se tenga que suspender clases, las clases presenciales para los niños que tanto necesitan estar en la escuela. Los niños están felices en la escuela, necesitan estar en ese espacio, porque la escuela igual es un espacio protector, es un espacio donde van a compartir, no solamente van a aprender contenido o a desarrollar habilidades, sino que también van a compartir, van a contenerse emocionalmente, sobre todo en un contexto de pandemia. Entonces fue muy triste también contarle hace 3 semanas, por lo menos yo como director, contarle a los estudiantes, darles la mala noticia de que no van a poder seguir asistiendo de forma presencial al establecimiento. Estaban con mucha pena, pero sí le estaba diciendo que íbamos a gestionar, ¿ya? Y hasta ahora igual hemos comprado los estanques, pero los estudiantes ya ahora el 10 de diciembre salen de vacaciones y por lo tanto vamos a dejar habilitado para marzo. ¿Ya? Para atender la emergencia. Pero eso es lo que yo recalco, que es un problema estructural, un problema de modelo, y por lo tanto tenemos que tratar de que cambie eso, que no puede ser posible que suspendamos clases, pero sin embargo la agrícola están con producción, los cerros están verdes, con palto, eso no puede ser posible. Entonces claro, tenemos que generar cambio acá. Oiga, compa, no sé si ustedes lo habrán discutido, ¿no? Si es que tienen las líneas de comunicación con, por ejemplo, la Seremía de Salud al respecto de el tema de la pandemia, porque claro, lo que nos exigen, nos dicen, nos piden es que te lavéis las manos, es que aquí y allá, pero claro, ahí no hay una ocupación desde el Estado al respecto de esta problemática. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Sí, nosotros mandamos informes a la Seremía de Salud, sobre todo que tenemos el espacio para hacerlo porque están las cuadrillas sanitarias. Estamos en coordinación con la Seremi de provincial de la Ligua. Bien, están al tanto de la situación, han ido a visitar el establecimiento, pero como te decía, es un problema estructural, un problema de modelo que lo ampara la legislación. Entonces es súper complicado. Igual en la Seremi de Salud hay compañeros y compañeras que también tienen sensibilidad con este tema, pero va más allá de la gestión que podamos hacer como en el ámbito provincial y regional. Están al tanto y finalmente podemos dar el servicio solamente en la mañana. Y lo más complicado, de hecho, es que se tuvo que suspender hasta hace un tiempo también la posta de Hierro Viejo. O sea, ni siquiera es solamente educación, sino que también salud. ¿Ya? Ahora lo pudieron arreglar también la situación, pero en eso estamos. En eso está toda la comuna. Enero y febrero se vienen 2 meses muy complejos, en marzo también, por la escasez de agua. Se están secando los pozos, las cooperativas cada vez tienen menos agua y los cortes se están extendiendo. Hay mucha hora de corte de agua al día. El Hierro Viejo tiene 12 horas de corte de agua durante el día, es decir, la mitad del día están sin agua en la llave. Y hay un empresario que de mismo Hierro Viejo, que igual andan unos videos circulando, que está haciendo pozo en el lecho del río en estos momentos. Entonces, ¿cómo puede haber también esta práctica en un contexto de crisis hídrica? Claro, claro. Y que seguramente son amigos de los Provida, hermano. ¿Aló? Sí, por supuesto, pues son una... Sí, oiga, compa, y pensando también de que la cantidad de regiones o comunas que están en escasez hídrica es tremendo, como que ese número avanza y avanza de manera transversal a todo Chile, ¿no? Claro, estamos en territorios de sacrificio. O sea, igual yo he podido visibilizar un poco esta problemática, también hemos hecho gestiones, porque también, aparte de ser director del establecimiento, soy parte del movimiento por el agua en los territorios MAT. ¿Ya? Entonces, a partir de eso hemos ido visibilizando en algunos medios, sobre todo en resumen, bueno, y ahora con ustedes, por eso damos las gracias, para que conozcan la realidad también que está viviendo el territorio, y es una realidad que se repite en muchas otras comunas. O sea, Petorca, se dice que el epicentro es el conflicto del agua, pero sin embargo, estoy seguro que hay otras comunas que están en peor condición que nosotros, solamente que acá se ha visibilizado de una forma más mediática y comunicacional. Pero estamos en un país, ¿no es cierto?, que está en sacrificio, donde el extractivismo sigue profundizándose. En Petorca no solamente tenemos la agroindustria, tenemos la minería también, tenemos ahora un proyecto de mega embalse, tenemos la hídrica, tenemos todas las formas de extractivismo están en esta comuna, en esta provincia. Entonces, la necesidad de que los pueblos se organicen, ¿no es cierto?, de que las comunidades se organicen para poder superar esta crisis, se hace indispensable. Y en eso estamos, trabajando con los apoderados, trabajando con los asistentes de la educación, con las organizaciones territoriales, para poder generar alternativas. Igual en la Escuela de Hierro Viejo tenemos, por ejemplo, reciclaje de agua. Ya tenemos huerta, a pesar de la escasez hídrica, ¿no es cierto?, y el robo de agua, tenemos huerta porque también estamos trabajando en la alternativa. Entonces, es fundamental eso, la organización, la visibilización de este conflicto, ¿no es cierto?, de este despojo que ya lleva muchos años. Oiga, compa, y ya que usted es parte de las vocerías del Movimiento para el Agua en los Territorios también, aprovechemos también de contar un poquito de las iniciativas populares de normativas constitucionales. A propósito del agua. Sí, mira, bueno, para decirle, ayer tuvimos una jornada muy provechosa donde se difundió la propuesta de la iniciativa popular de norma, así se llama, iniciativa popular de norma, que tenemos hasta el mes de enero, si no me equivoco, hasta el 6 de enero, para poder presentar esas iniciativas, que son iniciativas desde los movimientos sociales. Entonces, el Movimiento por el Agua en los Territorios, junto a la red de defensa de glaciares, pues están presentando una propuesta, y ayer tuvimos una reunión con aproximadamente 80 personas, ¿no es cierto?, 80 compañeros y compañeras, para poder ver en qué consiste la propuesta, ¿ya? Pero fundamentalmente la propuesta consiste en que el agua sea considerada como un bien común, un bien natural común inapropiable, que no puede haber propiedad sobre el agua. Eso para nosotros es fundamental, es clave que quede en la Constitución que el agua y los elementos naturales, como también puede ser la naturaleza o el caudal ecológico o la flora y fauna, ¿no es cierto? Ahí se podría determinar la forma jurídica, sean inapropiables, que se instalen también y se consagren los derechos de la naturaleza. Y eso es fundamental para que los territorios, ¿no es cierto?, las cuencas, logren la restauración ecosistémica. También apostamos por la restauración, obviamente también los glaciares, la protección de los glaciares, y no solamente la protección como patrimonio, sino que también el tema de que no se puede tocar un glaciar, ya bajo ningún tipo de proyecto extractivista ni de minera, ¿no es cierto? Incluso hasta de turismo, podríamos decir. Ahí está también la discusión. Claro. Pero está muy interesante porque esta propuesta igual se presenta y tenemos que juntar 15.000 firmas para que pueda ser discutida. Pero contamos con el apoyo de los ecoconstituyentes, que en estos momentos están en una jornada que finalmente... las propuestas son muy parecidas. También se presentaron las propuestas de Modatima, la propuesta del Movimiento por el Agua en los Territorios MAT, y se está tratando de llegar como algún consenso para que podamos presentar con fuerza una iniciativa popular de norma donde logremos, ¿no es cierto?, efectivamente que en la nueva Constitución se han consagrado, ¿no es cierto?, estos derechos de la naturaleza, y que finalmente logremos este objetivo que tiene el MAT desde su inicio del año 2013, que es la desprivatización del agua. École. Y, claro, y para desprivatizar el agua y podemos solucionar un montón de cosas que están pasando en los territorios, como Hierro Viejo. O sea, en Hierro Viejo pasa eso porque el agua está privatizada, porque el agua es considerada como un bien nacional de uso público que puede ser concebido de forma gratuita y a perpetuidad privada. Por eso es que el agua hoy en día es concebido como acción, como derecho de aprovechamiento. Nosotros decimos que no, nosotros y nosotras, que es un bien común inapropiable, que esa es la clave, y eso se nos tiene que quedar en la cabeza, ¿no es cierto?, a todos y todas para que podamos alcanzar el buen vivir, pues, Checho. Excelente, Nico. Oiga, muchas gracias. Como le decía, sí, lamentablemente ya tenemos poquito rato. Sí, sí. Y justamente no te diste ni cuenta, pero nos diste el paso a la próxima llamada, que es justamente una compañera que está ahí con los ecoconstituyentes, así que ya, bacán. Ya. Un saludo. Compa, palabras de cierre, si es que usted nos invita a alguna cosita ahí, unas palabras del para la Fafán, para la Fuerza, para todo. Sí, pues gracias por la invitación, por visibilizar el conflicto, y nada más que decir que estamos todos en la misma lucha y tenemos que apuntar hacia allá con fuerza, con un pueblo organizado para poder alcanzar estos objetivos por el bien de la naturaleza y por el bien de las comunidades. Así que gracias, compañeros, les mando una fuerza, aquí con el puño en alto estamos resistiendo en la cuenca. Eso, aguante. Que estén bien. Saludos a todos por allá. Chau. Ya, chau, chau. Buenísimo. Así que ve. Eso está ocurriendo por allá por Hierro Viejo. Es por lo menos lamentable. Nos vamos rapidito ahora a otra musiquita, que esta la pidieron por acá, por donde estamos. Pidieron de Violeta Parra, miren cómo sonríen los presidentes. A propósito de que los pueblos vamos a seguir en lucha. Es importante de que después de la votación, que no lo hemos conversado mucho, pero después de esta votación los pueblos vamos a seguir en lucha, porque sabemos cómo son las cosas, sabemos que el Estado todavía no se transforma estructuralmente, como decía ahí el compañero, entonces tenemos que apostar a aquello. Vamos, volvemos, porque tenemos otro llamado y nos escuchamos, compas. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos entonces en esta ya etapa final del Aire Puro. Qué mejor que tener a una tremenda compañeraza que es parte del Aire Puro y que está apoyando y trabajando fuertemente en lo que significa esta nueva constitución, poniendo sus conocimientos, su tiempo, sus ganas. No solo en eso, entendemos que es una compañeraza multifacética, así que saludamos a la Anita que anda en la reunión de los ecoconstituyentes. Hola Anita, ¿cómo está ahí? Bien, bacán. Ahora estamos en periodo de almuerzo, así es que súper bueno poder hablar ahora. Estoy contenta de conversar con ustedes. Yo creo que el Aire Puro es de mis amores libres más lindos que tengo, así es que bacán. El contacto, pues, y contarles en qué andamos hoy día. Justamente, ¿en qué anda hoy día sus pasos y los pasos de ecoconstituyentes? Ah, ya. Estamos en... se está desarrollando como una jornada de las constituyentes ecologistas y ya está este proceso muy hermoso porque ya salimos de la etapa de comenzar el funcionamiento de la convención, de las etapas como más preliminares del trabajo, y ahora está empezando la etapa de empezar a ver el contenido y las normas propiamente. Entonces, hay distintos equipos de trabajo que empiezan a trabajar una iniciativa, luego se presenta para recibir comentarios, observaciones. A nivel metodológico está funcionando bastante bien. Y en eso, hoy día, por ejemplo, en la mañana estuvieron viendo agua. Entonces, ahí están los constituyentes, las personas que asesoramos, que apañamos a distintos constituyentes. Estamos ahí también escuchando y coordinándonos para ver cómo mejorar el trabajo que nosotros en particular estemos realizando y también colaborando con el que están haciendo las otras comisiones. Entonces, hoy día en la mañana, como te decía, se estuvo viendo agua y en la tarde se va a avanzar con otros temas también. Es interesante porque si bien hay puntos en común sobre la necesidad de cambiar el estatuto del agua, porque tenemos un estatuto así tremendamente neoliberal y estamos pasando un periodo muy complejo y que se va a ir profundizando, el ir hilando fino sobre cómo lo vamos a regular en concreto, qué es lo que va a decir la norma que se propone, es un proceso muy, o sea, a mí me parece que hasta el momento va como bien, siento que hay más acuerdos que disensos, pero hay que ir puliendo ahí hasta dejar como la norma que se presente, porque también las normas se tienen que presentar como paralelamente viendo qué dice la norma, también ellos van viendo como los apoyos que pueden lograr para que la norma se apruebe y que efectivamente ingrese al texto constitucional. Entonces, ahí son varios procesos que se van dando a la vez. Yo de este último no cacho mucho porque esa es como la parte más política de los acuerdos, y yo en eso no cacho nada. Pero a nosotros nos toca estar más como en la parte de ir apoyando los conceptos, de ir como apoyándolo como desde ese lugar. Así que eso está pasando. Oye, una consulta desde la ignorancia de cómo funciona la convención constituyente. Mientras se está trabajando en esta norma sobre el tema del agua, ¿hay otros constituyentes que con otras lógicas estén trabajando en algo similar para ponerlos en disputa? ¿O esta es la norma que se vota si sí o no? No entiendo cómo funciona eso. No sé si se entendió en la consulta. Sí, mira, ahora hasta febrero hay plazo para presentar propuestas, iniciativas de norma, ¿no? Como la propuesta de la norma, así como con el artículo redactado. Y después todo eso se va a votar en el plenario, ¿cachai? Entonces van a ver, por ejemplo, respecto de agua, puede que hayan, si se logra una buena coordinación, que es difícil igual, podría haber como una norma de agua que represente el sentir de quienes creemos que el agua tiene que ser un bien común, que tenemos como varios acuerdos en común, que la gestión, que la gobernanza del agua debe pertenecer de modo prioritario a los territorios. Es posible que haya una norma de esas características, ¿cachai? Pero de seguro también la derecha va a presentar una norma de agua, es posible que hayan 20 normas que se refieran a agua. Pero después todas van a tener que ser votadas y va a quedar la que tenga la votación que se exige para aprobar las normas, ¿cachai? Entonces, ahora, ¿qué sucede si se llegan a aprobar dos normas de agua que son, que quizás a primera vista son compatibles, pero después quizás no son tan compatibles? Después, cuando ya se votaron todas las normas que van a quedar, hay una comisión que se llama Comisión de Armonización. Y esa comisión es la que ya empieza como cómo va a quedar el texto de la Constitución, armonizando y sistematizando todo lo que se aprobó. Es súper importante esa comisión, porque parece una cosa técnica, pero finalmente igual es una cosa súper política. Sí, pues. Así es que ojalá también logremos harta representación en esa comisión. Ajá. El Checho te tenía una consulta que se me olvidó y por eso le dije, la va a tener que hacer él. Sí, yo le quería preguntar, compañera, que como que clarifique un poquito las expectativas que tiene la gente, que piensa de que de repente lo que se está escribiendo son leyes, pero que en realidad lo que se está tratando de llegar a consenso son principios constituyentes. Entonces, si pudiese explicarnos un poquito eso. Sí, pasa harto eso, pues de repente uno ve que como que se quiere una regulación muy exhaustiva, y la verdad es que las constituciones son normas que no entran como a picar en lo fino, como se dice. Son normas que establecen principios o pautas más generales respecto de cómo se organiza el Estado, respecto de qué derechos fundamentales vamos a tener, etcétera. Pero después eso tiene que ir siendo desarrollado por distintas normas, ¿cachai? Desde leyes, si la Constitución dijera, el agua es un bien común, se deberá crear... en uno de los incisos, por ejemplo, se deberá crear un Consejo Nacional de Protección de las Cuencas con orgánica biorregional, etcétera. Una ley lo regulará. Una ley deberá regular esto, ¿cachai? Como que la Constitución debiese de dar muchas como órdenes de que esto en particular, ¿qué se va a crear? Por ejemplo, se va a crear la Defensoría Ambiental. Y una ley tiene que regular como todo lo que implica el funcionamiento de la Defensoría Ambiental. O podría decir, va a crear una Defensoría Ambiental que va a tener esta función y que va a tener que trabajar conforme a estos principios. Y una ley lo tiene que regular. Y probablemente eso implique, idealmente las cosas más importantes se tienen que crear por leyes que tengan quórum altos. No una ley simple nomás, es decir, una ley que tenga que ser aprobada por varias personas, no como la más bajita. Esa es una forma también de darle como más importancia a lo que se va a tener que regular, como que yo pienso que después del proceso constitucional, para implementar todo eso, muchos años, pero también muchas leyes, muchos reglamentos, y después también políticas públicas, porque una cosa también es tener la ley, pero luego es que eso tenga una política, un plan de ejecución, recursos, etcétera. Entonces, claro, la Constitución establece este marco base, pero después esto se tiene que proyectar así como en un montón de weas, pues. Usted lo ha dicho muy claramente. Ay. En un montón de weas. Oiga, estimada... La profesora. Oiga, hoy día comentaste que estuvieron trabajando el tema del agua. ¿Cuáles son las otras temáticas en las que se están metiendo de manera fuerte esta colectividad de las y los ecoconstituyentes? Pucha, son varios temas. Nosotros en particular con la COTA estamos preocupadas de bienes comunes, como que siempre decimos, bueno, esto tiene que ser un bien común, ¿cachai? Pero entrar a como a hilar fino de, bueno, pero ¿qué significa esto de que algo sea un bien común? ¿Cachai? Como que es una categoría jurídica que no existe en nuestro país. Entonces, y además que se aparta como de la tradición jurídica que ha existido respecto de los bienes, ¿cachai? Como que no es un bien nacional de uso público, tampoco es un bien privado, no tiene que ver con la propiedad, ¿cachai? Es otra categoría distinta, pero tampoco es un invento, sino como así como nos pusimos ahí a crear la wea, si en realidad en otras partes existe. De hecho, en Italia, por ejemplo, existe la categoría, y de hecho en el derecho más antiguo, como del mundo occidental, la categoría existía. Existía lo común, que era distinto a lo estatal y distinto a lo privado. Pero con el tiempo esa categoría comenzó a desaparecer. Entonces estamos ahí como hilando fino sobre qué significa, qué consecuencias jurídicas tiene que algo sea un bien común, y tratando de que esa sea ojalá un aporte de la nueva constitución, pues es una categoría crítica que yo creo que debiese formar parte, o así como soñando, debiese de formar parte de una constitución como que verdaderamente tiene como un componente crítico y que se aparta del modelo neoliberal y conservador que existe en la constitución anterior. Claro, y que se hace cargo de los desafíos actuales de desastres socioambientales y desigualdades sociales fuertísimas, pues. Sí, pues, sí. Entonces, igual yo pienso que, bueno, como todas las categorías son terrenos de disputa, entonces se ocupa mucho bienes comunes, pero se puede ocupar con sentidos muy distintos, ¿cachai? Y de hecho, como que, no sé, un profe que me gusta mucho que escribe sobre esto, que se llama Hugo Matei, habla precisamente de esto: cuidado con la domesticación de la categoría de bienes comunes, porque la idea de la categoría de bienes comunes que es un puente. Es un concepto, una categoría puente para criticar muchas cosas, para pensar otros modos de relacionarnos como jurídicamente también. Entonces hay que tener ojo porque de repente uno ve al Banco Mundial hablando de bienes comunes y como que chucha, a ver, ¿qué está pasando? Claro. Y hablando de bienes comunes porque suena bonita la weá, pero sin ninguna como consecuencia jurídica como coherente con lo que implica la categoría o con la crítica que sustenta la revitalización del uso de la expresión bienes comunes. Excelente. Entonces, compañeraza, por el reporte ecoconstituyente. Oiga, como para ir finalizando, nos pilló la hora, nos hubiera encantado y estaríamos conversando mucho rato y el espacio completo con usted, pero nos pilló la hora. ¿Alguna recomendación de página web o de algo para las personas que les interesa seguir el trabajo de los ecoconstituyentes? ¿Hay alguna parte donde se está como compartiendo o sistematizando todo esto? Yo creo que las páginas de los ecoconstituyentes están como bien activos en redes, van contando todos los pasos, pero por ejemplo las reuniones como la de hoy día son cerradas, porque igual hay un proceso como de deliberación que es bien interno, hay harto cuidado igual con la seguridad digital, con la identificación de todas las personas, como que está igual, me alegro harto de eso porque son cuidados que hay que tener en estos tiempos. Pero para seguir como en qué está, yo creo que está bien bueno ir siguiéndolos a ellos, pues, ¿cachai? Como yo recomiendo seguir a la Cota, a la Constanza San Juan, que está ahí tratando de llevar un trabajo de redes, pero y es público quiénes son los ecoconstituyentes, y de hecho van diciendo sus reuniones y todo. Solo que como jornadas de hoy no son tan públicas. Excelente, estimada Anita, le agradecemos aquí con el Chechón el trabajo que está desarrollando usted, la Cota y tantas compañeras y compañeros que están efectivamente tratando de pensar en algo que sea como más común, más digno para todas y todos, así que se agradece el trabajo y mándale un cariñito ahí a la Cota y a toda la gente. Abrazos para usted y esperemos encontrarnos lueguito ahí ya de manera física. Un abrazote. Ya, compañero querido, un besito. Chao, chao, chao. Chao, compa. Te quiero. Te quiero. Qué lindo todo. Así nomás. Oye, yo creo que es súper importante defender la constituyente, hermano. Probablemente no salga lo más revolucionario ni lo más rebelde que de repente nos gustaría que fuera un territorio, pero Es importantísimo el trabajo que se está haciendo. Además, imagínate, si es que la tele, el Mercurio, la Segunda, la Tercera y todos estos medios, el Bio Bio, están haciendo toda esta publicación, campaña, esta campaña sucia, gracias René, esta campaña es porque les hace daño lo que está pasando, ¿ya? Entonces, aguante. Vamos a escuchar Escáldica, nos vamos a volver a ver, a escuchar en un ratito más, pero vamos a escuchar primero Escáldica con Antisocial y vamos a escuchar las palabras censuradas de Gladys Marín a propósito de la Teletón, que ni siquiera la hemos querido nombrar, pero ella va a decir algo muy bueno. We'll be right back.